Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Año netamente político y como tal se viene desarrollando en su escenario coyuntural de discursos y disputas agobiantemente reiterativas y que se quedan en el limbo teórico, porque soluciones concretas sabemos poco y nada, y eso no es una sensación, como puedan decir, de la inflación o de ese fantasma que muchos presentan con disfraz y llaman inseguridad. Si el campo de disputa está definido entre los que dicen pilotear un proyecto nacional y popular y los que se oponen a él, en esta supuesta polarización, ¿dónde nos paramos los que no estamos de acuerdo con una u otra postura? Si el medio en política no existe, o en todo caso, únicamente sirve para caracterizar opiniones o posturas más conservadoramente reformistas. La desorientación es mayor si empezamos a mirar más detenidamente y con una fina zaranda a los personajes que se declaran identificados con uno u otro sector, y nos damos cuenta que en el proyecto nacional y popular figuran mostrencos tanto o más repudiables que los que se incluyen en el otro sector. Mostrencos que se anotan en todos los negocios: soja, minería, cielo abierto, juegos de azar, moneda, construcción, por nombrar solo los legales, y que cuando su contradicción llega a los límites que determinan sus intereses, no vacilan en dar el paso hacia el otro sector, ya que ahí están sus iguales, los que también pertenecen a su misma clase social. Y la conclusión es que no creemos en ninguno de los dos sectores en disputa. Los que no creemos en ninguno de los dos sectores en disputa es porque nos encontramos con que la opción planteada es falsa. Cierto que hay actualmente dos opciones, pero las dos son más parecidas que antagónicas. Se podría decir que una, de acuerdo a las circunstancias de escenario político, es la menos mala o el mal menor, sin entrar a discutir lo del vaso medio vacío o medio lleno. Para que la opción sea una verdadera disputa entre dos proyectos realmente antagónicos, la que está ausente, y esto no es responsabilidad del actual gobierno y mucho menos de su oposición, es el proyecto socialista, el proyecto revolucionario, distinto en su forma y fondo a los que existen actualmente. Entonces, la decisión que tendremos que tomar los que no estamos de acuerdo con las opciones que existen es qué hacer mientras no exista un proyecto revolucionario. ¿Seguir discutiendo sobre la nada concreta? ¿Seguir planteando con propuestas que siempre van a saco roto los llamados a la unidad de sectores que difícilmente superarán ese gen patológico de la izquierda que la hace fragmentarse en pedacititos cada vez más minúsculos? Por favor, a quien tenga ideas más claras, un aporte que clarifique. Buenas noches. No queremos más dudas grancianas, queremos optimismo en la razón y en la voluntad. Empezamos la música con Qué lío, de Eliades Ochoa. Maldita sea la perra del compa Iparra, que por mandarlo a la porra, ayer me mordió la perra. Como me mordió la perra, a la corte lo llevé, y Parra soltó la perra y el señor juez lo mordió. Pero qué lío, pero qué lío, En el juicio el juez llamaba a Parra constantemente, y Parra estaba presente y el juez no le contestaba. Como no le contestaba, a la porra lo mandó, y Parra soltó la perra y el señor juez lo mordió. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío, compañero. Señor que hiere ye, porque la gente reía, y en eso se para el juez, y oigan bien lo que decía. 30 días para la perra, y a Parra le echó 100 días, y todo el que allí reía, 6 meses para la porra. Soy el acusador, me dijo, oiga usted señor, si vuelve aquí con la perra, con esa perra de Parra, lo mandaré a fusilar, a usted a la perra y a Parra, allá por el platanal. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío, compañero. Trabalengua, y ahora el que quiera cantar, cantar este trabalengua, si se le enreda la lengua, nunca lo podrá cantar. FM 106.3 Radionauta. Cumbia, y estamos en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono de contacto, el 512-1690, en la web estamos en radionautafm.wordpress.com. En la provincia de Buenos Aires, una cosa quedó en flagrante evidencia cuando el gobierno bonaerense remitió el jueves las divisas a su agente de pago de los bonos descuento 2017 de dicha provincia, para cubrir el vencimiento de deuda cuyo plazo vencía este lunes, hoy 15 de octubre. Había suspicacia respecto a cómo se pagaría esta deuda después que el mandatario chaqueño Milton Capitanich especificara el vencimiento de la deuda chaqueña, arrastrando la cotización de los papelitos bonificados. Voceros de economía del ciolismo confirmaron que remitieron 48 millones de dólares y casi cerca de 20 millones de euros para su transferencia a los inversores, y tenían que ser en moneda extranjera, puesto que están regidos bajo la legislación de New York, a diferencia de los de Milton, que estaban regidos por la legislación nacional. Para conseguir los dólares y los euros, Daniel Scioli no apeló a la muletilla tan de moda en boca de sus ministros o asesores políticos sobre la crisis financiera de la provincia. Todo lo contrario, Gustavo Marangoni, el presidente del Banco Provincia, informó que dicha entidad está cada vez más solvente. Y el asunto se vuelve menos entendible cuando se recorren los pasillos de los ministerios provinciales, desarrollo social, salud, educación, sobre todo, donde los empleados viven día a día el desconcierto de que, a pesar que firman sus planillas de asistencia, no tienen los más mínimos recursos para responder a la demanda de la gente. No hay nada, es la respuesta más usual con la lógica cara de circunstancias al no poder satisfacer las necesidades básicas de los que acuden buscando soluciones que no están. Un cartel en el que se lee: se ofrece ministerio para hacer obra pública en el edificio, precisamente del Ministerio de Obras Públicas, colgado ya hace unos meses y que mantiene su ignorada oferta, es la imagen más patética de la parálisis provincial. Y yéndonos al extremo norte del país, en Jujuy, la Tacita de Plata, se realizó el lanzamiento del espacio Unidos y Organizados, un armado político de tendencia kirchnerista que se propone disputar electoralmente cargos legislativos a partir del año 2013. Arriba del escenario del estadio del Club Gimnasia de Grima de Jujuy estuvieron Emilio Pérsico del Movimiento Evita, Andrés Lablunda del Grupo Colina, José Campagnoli de Nuevo Encuentro, Luis Delía de Miles, más los diputados de la Cámpora encabezados por Andrés Larroque, otras organizaciones y por supuesto la Tupac Amaru y su principal referente Milagro Sala. En su oratoria, Emilio Pérsico aseguró que la burguesía construye liderazgos sobre los humildes, pero a los humildes les cuesta construir líderes sobre los humildes. La pretensión del espacio oficialista es articular a algunos movimientos sociales que planteaban sus reclamos con los cortes de ruta desde mediados de los 90 con otros espacios institucionalizados para disputar el voto justicialista a partir de las elecciones legislativas del año próximo. Del dicho al hecho. Vamos a la música, Los Gatos, un tema muy viejo. ¿Dónde está esa promesa? ¿Dónde está esa promesa que un día hiciste por mí? Y esas cosas que un día juraste harías por mí. Hoy tan solo me queda hacer algo, esperarte pues regresarás. Yo no sé si lo harás, si lo haces muy bien estará. ¿Dónde está esa promesa que un día hiciste por mí? Y esas cosas que un día juraste harías por mí. Hoy tan solo me queda el recuerdo de esas noches que no olvidaré, cuando tú me decías que nada sería sin mí. Si es que aún estás enamorada, muy seguro tú me harás llorar. Hoy quisiera tenerte a mi lado y darte mi amor. Esas noches que no olvidaré, cuando tú me decías que nada sería sin mí. Si es que aún estás enamorada, muy seguro tú me harás llorar. Hoy quisiera tenerte a mi lado y darte mi amor. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes, audios, videos, marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radio Nauta, 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse. Prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Nos vamos a Perú. Es probable que el presidente peruano Ollanta Humala visite Argentina el 27 y 28 de noviembre para entablar conversaciones bilaterales con la presidenta argentina Cristina Fernández. Mientras tanto, una de las decisiones que tome resultará clave para caracterizar con mayor claridad el rumbo de su proyecto de gobierno. El miércoles 10 de este mes, los hijos de Alberto Fujimori, el expresidente condenado a 25 años de prisión por los delitos de corrupción, secuestro agravado y crímenes de lesa humanidad, pidieron el indulto humanitario para el asesino que purga cárcel en una prisión dorada que ya quisieran los condenados por crímenes comunes que viven hacinados en las lúgubres cárceles peruanas. El exdictador Fujimori, responsable entre otros hechos de las masacres de Barrios Altos, la masacre de la Universidad de La Cantuta y las torturas o asesinatos cometidos en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Estado, está recluido en una especie de departamento, tiene un jardín para cultivar, un régimen privilegiado de visitas, amén de otras comodidades que no gozaría ningún preso común, además de contar con la atención médica adecuada para su cáncer en la lengua. La líder de Fuerza 2011 e hija del expresidente Keiko Fujimori, que recordemos hace un año perdió la elección presidencial ante Humala por apenas 2 puntos porcentuales, ha presentado los expedientes médicos adjuntos a la solicitud del indulto, pedido que, aunque usted no lo crea, parece ser apoyado por casi el 60% de los peruanos. Si consideramos que la aprobación a la gestión de Ollanta Humala ha disminuido del 57% al 47% en los últimos meses, el mandatario está en una disyuntiva crucial, ya que para aprobar los proyectos legislativos necesita cada vez más de la bancada fujimorista, sobre todo si pretende que permitan la postulación de su compañera Nadine Heredia en las presidenciales del 2016. Humala evalúa la oposición de los desarticulados espacios de la izquierda peruana y de los organismos de derechos humanos, oposición que hoy por hoy no tiene la fuerza suficiente para evitar que Humala tome la decisión política de indultar al asesino. Un indulto que también es apoyado por sectores mayoritarios de la ex guerrilla Sendero Luminoso que buscan posicionarse en las disputas electorales. En el Brasil de Dilma Rousseff hubo 5 muertos que se agregaron a la lista de los que ya figuran en las operaciones que hace el batallón especial BOPE de la policía de Río de Janeiro cuando ocupa favelas. Los muertos, de los cuales nunca se tendrán certezas, serían supuestos narcotraficantes de las favelas de Manguinhos y Jacarezinho. Estas operaciones para el control social permiten a la policía ocupar las favelas supuestamente para después convertirlas en las llamadas UPP, o sea, una unidad de policía pacificadora, Se supone que una vez que las fuerzas de control se establecen permanentemente en el lugar, el Estado comienza a trabajar sobre la urbanización de los lugares para mejorar la calidad de vida de sus moradores. Si bien el procedimiento ha dado resultados en cuanto a la disminución de los hechos de violencia que se producían en los enfrentamientos entre bandas de narcos por disputas territoriales, la realidad es que el comercio de drogas no se ha erradicado, y mucho menos las condiciones de pobreza de los habitantes de las favelas. Vamos a un temita de los años 60, el conjunto chileno, los Blue Splendors, Visión de Otoño. Sin querer, yo he llegado al lugar tan recordado. El otoño, con su tristeza, tiende un manto de melancolía. Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorados y también sus bellas promesas. Solo quedan unas hojas viejas. Sin querer, yo he llegado al lugar tan recordado. El otoño, con su tristeza, tiende un manto de melancolía. Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorados y también sus bellas promesas. Solo quedan unas hojas viejas. Radionauta FM 106.3. Hace unos años leí una anécdota que tenía que ver, en cierta manera, con los libros que se convierten en bestsellers, pero con una particularidad. Y esta era que se habían editado 150 páginas con el título de Vida y Obra del vicepresidente Spiro Agnew, que fue todo un éxito editorial. El libro había vendido en su primer tirada 1,500,000 de ejemplares. ¿Cuál era la particularidad? Que las 150 hojas estaban en blanco. Como una manera de mostrar que el tal Agnew no había hecho nada que mereciera la pena ser escrito. Quizás las 677 páginas tituladas Desafío Total, mi increíble historia, que cuentan las memorias del ex gobernador de California y pésimo actor de varios bodrios, Arnold Schwarzenegger, vendan mucho más del 1,500,000 de ejemplares, y también podrían estar en blanco, pero sabemos que hay lectores a los que les gusta leer estas autoalabanzas, generalmente escritas por un coautor y Terminator. Después de todo, puede contar con, por ejemplo, cómo le fue infiel a su esposa María Scriver Kennedy, nada menos que pariente del célebre clan norteamericano, con una mucama. Saliendo de las anécdotas, en los Estados Unidos continúan los debates entre los candidatos. Esta vez el turno fue para los vices, Joe Biden por los demócratas y Paul Ryan por los republicanos. Los analistas dicen que Biden fue más agresivo que Obama y que trató de poner nervioso al carismático Ryan sin conseguirlo del todo. Hay un detalle que creo que se viene acentuando y que abarca a las campañas electorales en todos los países. La sensación es que los multimedios han dejado de parecer, de querer parecer independientes, y juegan lo más grueso de sus cartas a la opción más conveniente para sus intereses. Y no me estoy refiriendo solo a los medios locales norteamericanos como la CNN, Fox o la NBC, que daban ganador al republicano, o la CBS, que decía que el demócrata salió vencedor. Clarín, La Nación en Argentina, El Mercurio en Chile, la cadena Globo brasileña, Globovisión, la cadena venezolana. Ven, y ese ven encomillado, que Mitt Romney gana las elecciones. Y en realidad las encuestas parecen decir otra cosa. Vamos a escuchar al grupo Supertramp, de Logical Song, la canción lógica. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily. Oh joyfully, oh playfully, watching me. Then they send me away, teach me how to be sensible, logical, oh responsible, practical. And then they show me a world where I could be so dependable, oh clinical, oh intellectual, cynical. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! ¡Prohibido cumbia! Y en esta esquina, dirían los presentadores con Monito y Smoking, el cuadrilátero de un ring. Pero no se trata de eso esta vez. Aunque es una pelea, será alrededor de una mesa de negociaciones que comenzará en la lejana Noruega. El equipo de gobierno de Colombia lo integrarán Humberto de la Calle, un abogado que fue vicepresidente en el periodo 94-98. También ha sido juez de la Corte Suprema y figura como el jefe del equipo. Luis Carlos Villegas es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios. Ya tiene experiencia como negociador porque estuvo en las frustradas conversaciones que se efectuaron del año 98 al año 2002. El tercero es Sergio Jaramillo, un experto en seguridad, consejero del tema del presidente Santos. Tiene título de filósofo. El cuarto, el general retirado Enrique Mora, actual asesor de seguridad, fue integrante del ala dura del uribismo en el conflicto con la insurgencia. El último, aunque no el de menor importancia, es Oscar Naranjo, el exdirector de la Policía Nacional y que estuvo en los operativos que terminaron con la muerte de los líderes guerrilleros Mono Jojoy y Alfonso Cano. El equipo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia lo forman Iván Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Martín Arango, que viene a ser el número 2 en el mando de la guerrilla después de Timochenko. Lleva 35 años con las FARC y se dice que vive en Venezuela. Ricardo Telles, llamado Rodrigo Granda, el canciller de FARC, estuvo preso y en 2004 fue liberado en negociación con Francia para canjear la libertad de Ingrid Betancourt. Andrés Parizo, Jesús Emilio Carvajalino, del Buró Político de FARC, ya participó en conversaciones de paz. Marcos León Calarcao, Luis Alberto Albán, es operador en las relaciones internacionales de la insurgencia, era embajador de la FARC en México hasta que fue expulsado de ese país y seguramente la guerrilla estará en inferioridad numérica porque su quinto hombre, Simón Trinidad, o Ricardo Ovidio Palmera, un ideólogo político de FARC, difícil pueda salir de una cárcel de seguridad de los Estados Unidos donde cumple condena de 60 años de prisión y solamente intervendrá por teleconferencia. Ambos equipos llegaron a la ciudad de Oslo. Ahí, en el curso de 2 días, se establecerán los parámetros normativos para el diálogo negociador que establecerán, tendrán como escenario un escenario más tropical. Este escenario más tropical será La Habana a fines del mes en curso. ¿Habrá acuerdo de paz? Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, el número uno de las FARC, ha dicho que están dispuestos a un verdadero adiós a las armas. El gobierno de Santos, por su parte, apuesta a la pacificación del país para concretar acuerdos económicos no solamente con los Estados Unidos, y también para ser el referente latinoamericano del ala de gobiernos conservadores que por ahora en Sudamérica comparte con Piñera de Chile y Humala de Perú. Si tenemos en cuenta que desde hace más de 6 meses los coqueteos comenzaron en Cuba y en su última etapa Santos en persona estuvo presente, y que en estos meses han continuado hechos violentos por parte de la guerrilla y ninguna tregua por parte del gobierno colombiano, lo primero que tendrían que tener en cuenta ambas partes es que la opción armada no fue solución para ninguno. Pero claro, tantos actores y tantos intereses internos y externos seguramente tendrán otra sensación. Olor a victoria, decía el capitán Kilgore en Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola al sentir el ruido destructor del napalm. Vamos a la música. La cumbia del mole, Lila Downs. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Se muele el chile, también la sal. Se muele ese chocolate. Se muele la canela. Se muele pimienta en clavo. Se mueve la molendera. Se muele ese cacahuate. Se muele también el pan. Se muele la almendra seca. Se muele el chile, también la sal. Se muele ese chocolate. Se muele la canela. Chocolate, cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán. De noche sueño contigo, mi querida. Radionauta FM 106.3. El verdugo sabía camuflarse entre el común de la gente. Viajaba muchas veces en autobuses públicos con gorra y zapatillas deportivas, muy distinto a cuando estaba en las ciudades que consideraba su territorio, donde era escoltado por camionetas y ejército de pistoleros. Heriberto Lascano Lascano, el Lasca, uno de los más sanguinarios jefes del narcotráfico mexicano, fue el sucesor de Ociel Cárdenas al frente del llamado Cartel del Golfo, antes de que se dividieran en dos carteles, el Cartel del Golfo y los Zetas. Lascano formó parte de los Zetas y luego lo organizó como cartel. Lo conformó con desertores de las fuerzas de élite del ejército mexicano y de los caibiles guatemaltecos, cuyo entrenamiento, se sabe, es impartido por agencias estadounidenses. Como ellos, Lascano había sido entrenado en el ejército, donde se enroló a los 17 años, en 1991, y dos años más tarde fue ascendido a cabo de infantería. En 1998 pidió su baja y se incorporó al brazo armado del cartel del Golfo, y en el año 2004 ya era el jefe de los Zetas, a quienes se le atribuyen masacres como la muerte de 72 inmigrantes centroamericanos que intentaban entrar ilegalmente a los Estados Unidos, así como los 53 muertos que hubo en el Casino Royal de Monterrey en un atentado porque los dueños no pagaban los impuestos de protección. Se dice que Lascano fue un eficiente diversificador de su industria ilícita y, al amparo de policías y políticos comprados y utilizando métodos de violencia extrema, se apropió de todo lo que fuese negocio para el crimen organizado: venta de armas, contrabando, secuestros extorsivos, explotación laboral, trata de personas, drogas. No le hizo asco a nada. El mito cuenta que Lascano tenía un tigre y un león a quienes alimentaba con la carne viva de sus enemigos. Truculencias aparte, y para completar este thriller, los miembros de la Marina que se dice lo mataron en un enfrentamiento se enteraron de la identidad del abatido cuando un grupo comando entró al lugar donde estaba el cadáver, llevándoselo. Lo que faltaba para que el final del caso se preste, como suele suceder en estos casos, a las más diversas especulaciones: que Lascano está vivito y coleando porque llegó a un acuerdo con la DEA norteamericana y pasó al régimen de testigo protegido, que el muerto era otro y Lascano está en algún lado con un nuevo rostro empezando a disfrutar de su fortuna monetaria. Sea cual sea la realidad, uno de los corridos escritos en su honor, que dice: soy del grupo de los Zetas, que cuidamos al patrón, somos 20 de la escolta, pura lealtad y valor, dispuestos a dar la vida para servir al Señor. Somos 20 grupos de Zetas, unidos como familia. Los 20 somos la fuerza, con diplomas de suicidas, conscientes de que en cada acción podemos perder la vida. Seguía sonando en las radios mexicanas norteñas, y el mausoleo que el líder de los Zetas había construido en el Panteón de San Francisco, en la ciudad de Pachuca, seguirá esperando ese cuerpo que difícilmente descanse en paz. Escuchamos por Metallica, de Unforgiven. Never shine doing what I should. Never. Radionauta. A las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin, comunicación digestiva. Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Chile, los estudiantes siguen en pie de lucha porque la educación sea accesible para todos. En la Argentina, las escuelas técnicas continúan con las tomas para que se reviertan medidas tomadas por la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En Mingora, capital de Swat, cerca del Hindu Kush, en Pakistán, la estudiante Malala Yousafzai, de 14 años, fue tiroteada por militantes talibanes al reclamar por la prohibición que las niñas asistan a las escuelas. Malala tenía un blog con el seudónimo de Gul Makai, algo así como flor de maíz en el dialecto urdú, desde el año 2009, y lo mantuvo hasta el año pasado, cuando la BBC de Londres tradujo al inglés en su web la noticia de las clausuras de las escuelas de niñas en Pakistán. Recordemos que la identidad de Malala se había conocido en el año 2011, cuando el ejército pakistaní había recobrado el control de la zona del Valle de Swat. El gobierno había reconocido el interés de la niña por la educación y la había condecorado. También Malala había recibido premios internacionales de derechos humanos de la infancia. La bala que le disparó el miembro de la milicia talibán entró por la oreja y está alojada en el cuello de Malala, que luego de ser evaluada por los médicos locales, estaba tratando de ser trasladada a Dubái para su atención. Esanullah Ehsan, portavoz del talibán, declaró a una agencia de noticias: era joven, por eso estaba promoviendo la cultura occidental. Sin palabras. La música la trae el senegalés Youssou N'Dou en dúo con Peter Gabriel. This Dream, ese sueño. Thank you. Yalla the fake and so was it. Yalla let go. Antes de continuar, un mensajito y saludos para Polilla y para el Flaco. Se extrañó que no hubiese llamado. Y también para Celina. Un abrazo. A estas alturas del siglo XXI, ¿habrá todavía gente que piense que los premios Nobel, sobre todo los que no tienen que ver con las ciencias exactas, se otorgan en honor solo y nada más que al mérito de una obra o labor determinada? Y el más controvertido sigue resultando el que tiene más aristas políticas, el Premio Nobel de la Paz. Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú son dos de los latinoamericanos que lo detectan con sobrados méritos en sus casos, pero unos años antes se lo habían dado a Henry Kissinger, que entre sus méritos tuvo el de haber organizado golpes de Estado en Latinoamérica que terminaron en magnicidios, o Barack Obama, el presidente norteamericano que mantuvo el conflicto bélico en Irak y en Afganistán, no cumplió con sus promesas electorales de cerrar la prisión de torturas ilegales de Guantánamo y que además intensificó al máximo los asesinatos selectivos en Pakistán y otras partes del mundo con los llamados drones, sin importarle la muerte de civiles inocentes. Si lo que hizo Kissinger y lo que hace Obama no se llama asesinato, entonces ¿cómo se llama? Y por más eufemismos que busquemos para enmascarar los hechos, ¿pueden ambos ser portadores de un Premio Nobel de la Paz? Y el otorgado ahora a la Unión Europea sigue en la misma tónica, porque la mayoría de los países que le integran son cómplices y participantes en todas las escaladas bélicas en curso junto a los Estados Unidos. Irak, Afganistán, Libia, los Balcanes, Siria, Palestina, amén de la violencia desatada por los principales líderes del bloque, una violencia tan destructora en sus efectos como la bélica, y es la violencia económica que se está imponiendo a países como Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia, y que de ninguna manera se justifican argumentando sobre las supuestas catástrofes que la construcción de ese bloque evitó. ¿O alguien puede negar que Europa construyó su poder con guerras de colonización? Anarchy in the UK, Sex Pistols. Destroy! soy Valentín. Sí, mi nombre es Marcos, me dicen el gringo, trabajo en la cocina de Autores Colectivo. Todos los días venimos acá, a Olga, a elaborar comida. Y somos 5 compañeros, trabajamos en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Hacemos comida delivery para los mediodías. La expectativa es seguir sumando más compañeros y que la cocina de Autores Colectivos siga creciendo. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radio Nauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. La trama avanza, avanza, avanza, avanza, avanza. Todos los martes a las 14 en Radio Nauta FM. Tramas. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Esto es Prohibido Cumbia y seguimos en Radionauta FM 106.3. Ya estamos recorriendo la segunda hora del programa. El caso del ciclista Lance Armstrong, ganador con doping de 7 competencias del referenciado Tour de Francia, pone en evidencia las zonas oscuras de los deportes cada vez más hiperprofesionalizados. Parece estar comprobado que el ciclista norteamericano y todo su equipo habían organizado un sistema de dopaje que no podía ser detectado por los mecanismos de control. Y en esa asociación ilícita no solamente estaban los deportistas, sino también los directores, managers, médicos, masajistas y la complicidad de la propia Unión Ciclista Internacional. Uno puede decir que en los últimos Juegos Olímpicos han sido pocos los casos de doping detectados, pero ¿qué pasa si, como en el caso de estos ciclistas, los métodos ya se han vuelto tan sofisticados que van un paso por delante de los recursos para detectarlos? Sería lastimoso que mañana más tarde deportistas a los que el aficionado ve con enorme admiración e idolatra como los mejores resulten envueltos en esas tramoyas y nuestras fantasías de que en las competencias gane el mejor caigan como castillos de arena. Quizás el eco que haya tenido la noticia no haya sido tan estrenduoso porque el ciclismo no es un deporte masivo y porque ya venía envuelto bajo un manto de sospechas a raíz de otros casos similares, pero imagínense si se diese en el fútbol. Y hablando de fútbol, un reconocimiento más al Rey Leo. Me gustaría saber dónde se metieron los periodistas que lo tildaban de pecho frío o que lo acusaban de no sentir la camiseta de la selección argentina, donde ahora no solamente juega, sino que marca goles de todas las facturas. Y se le nota tan maduro en su juego, que a pesar de que en la selección solamente tiene como laderos que interpretan su genio a Agüero y a Di María, situación muy distinta a la de su club Barcelona, a Messi se le nota ya que ha empezado a disfrutar del reconocimiento del hincha argentino y que eso le gusta. En el equipo nacional, después del partido de mañana frente al Chile de Claudio Borchi, ya no lo veremos hasta marzo del año que viene, pero lo seguiremos admirando en la Liga Española y en la UEFA Champions League, esperando que tengamos un Messi iluminado por mucho tiempo. El día de mi suerte, la música, Enrique Bunbury. Thank you. sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Esperando mi suerte quedé yo, pero mi vida otro rumbo cogió. Sobreviviendo en una realidad de la que no podía ni escapar. Para comer hay que buscarse el real, aunque sea una regla sociedad. A la carta te escribe mi amistad, no te apures que tu suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Ahora me encuentro aquí en mi soledad, pensando que de mi vida será. No tengo sitio donde regresar, tampoco a nadie quiero jugar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar y estoy seguro que mi suerte cambiará. ¿Y cuándo será? Eso si te la escucho usted, a todo el mundo yo le ayudaré. Porque tarde o temprano usted verá cómo el día de mi suerte llegará. Oye, verás. Seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Esperando la vida de pasar, este martirio no voy a aguantar. Me pregunto hasta cuándo durará, tal vez si lo podré sobrellevar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Cansado de tanto esperar, seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? FM 106.3 Radio Nauta. Cuando todavía no se ha cumplido un año del asesinato de Cristian Ferreira en Santiago del Estero, el avance del desmonte para ampliar el negocio sojero cobró una nueva víctima. Cuando un empleado de una empresa agropecuaria asesinó de una cuchillada en el cuello a Miguel Galván, un integrante del movimiento campesino, el Mocase Vía Campesina de Santiago del Estero. El hecho se produjo en el pasaje Simbol frontera límite con la provincia de Salta, en donde el desmonte avanza con la anuencia del gobierno de Urtubey, circunstancia distinta a la santiagueña, donde el agronegocio encuentra la resistencia organizada del Mocase, un movimiento que nuclea a cerca de 8.000 familias que forman cooperativas autogestivas para comercializar sus productos y que han sido de los primeros en denunciar la nocividad del cultivo de soja. El asesino sería Paulino Rizzo Patrón. Trabaja para una empresa agropecuaria, La Paz, que tiene su sede en la ciudad salteña Rosario de la Frontera. La policía de Salta dice que el agresor es tío de la víctima. Lo que difícilmente se sepa es quiénes son los verdaderos dueños de estas empresas que lucran con el negocio sojero y por qué las gobernaciones violan impunemente la Ley Nacional de Bosques, permitiendo los desmontes en zonas que están protegidas por dicha ley. Salta y Santiago del Estero son provincias en las que las deforestaciones han sido norma en los últimos años y junto a Formosa han recibido las denuncias de todo tipo de organizaciones sociales y políticas sin que se les mueva un pelo y sin que el gobierno nacional tome cartas en el asunto. En abril del 2011 las organizaciones campesinas presentaron en el Congreso un proyecto de ley que intentaba al menos frenar los desalojos de territorios originarios y de poblaciones campesinas, sin lograr que se aprobase el texto. El mismo ninguneo que recibieron cuando en el conflicto gobierno-campo quisieron tener voz y no se los consideró como actores ni siquiera secundarios. Por supuesto, en Argentina el campo siguen siendo las patronales. Todas las hojas son del viento, un tema del disco Artaud, Pescado Rabioso. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Y esto era lo que charlábamos con los chicos de Mezcolanza al principio del programa. Les voy a confesar y voy a volver a reiterar que me tiene realmente preocupado, tanto que me desvió de mis pensamientos y cavilaciones permanentes, político-económicas, que que pasaron a un segundo plano y ahí continúan, por lo menos hasta hoy que estoy haciendo esta catarsis. Bueno, parece que la amplia gama que existe hoy en día sobre la libertad que debe haber para que todos tengamos la opción de definir nuestra orientación y elección sexual, a las tres que ya había, esto es bisexual, heterosexual, homosexual, y las distintas e interesantes variantes que puede haber en cada una de estas elecciones, le tenemos que agregar lo que vendría a ser una cuarta, una especie de dimensión desconocida, o parece ser que no tanto. Y aquí lo preocupante, un investigador canadiense, se supone especialista en el tema y autor de un libro, Understanding Asexuality, algo así como Comprendiendo la Asexualidad, asevera que existen, y cada vez en mayor número, personas que carecen completamente de deseo sexual y por lo tanto no se ven atraídas sexualmente por otros, y también aquellos que tienen un bajo nivel de deseo pero que no conectan con el deseo sexual del otro, motivo por el cual tampoco se ven atraídos por otras personas. A nivel nacional, Adrián Helien, psiquiatra y sexólogo argentino, autor del libro Cuerpos Equivocados, dice que hay mucha mitología en torno al sexo y que en algunos aspectos el tema está sobrevalorado, que pareciera que si uno tiene buen sexo va a ser más feliz, y en realidad lo único que va a tener es eso, buen sexo. Y también está de acuerdo que hay cada vez más personas para los cuales el ejercicio de la sexualidad no es importante. Y aunque la palabra asexual parezca un contrasentido para definir una orientación sexual, en las redes sociales, cuando no, ya aparecen foros crecientes en número de seguidores como la Red para la Educación y la Visibilidad de la Sexualidad. Y a nivel local, en nuestra ciudad de La Plata, donde es notable la abundancia de chicas y chicos lindos, lindas y en edad de merecer, hay una referente desde hace 3 años que se llama Eve Cataneo, conocida como Luli. Ahora con 20 años y estudiante de la facultad de Derecho. Luli es la ideóloga del grupo de Facebook Yo También Soy Asexual. Ella manifiesta que el sexo es solo un aspecto más de una relación y que lo percibe más como una molestia que como un placer. Desde aquí, y siempre respetando el sentimiento y la elección de Luli y de las muchas personas que eligen como ella la asexualidad, manifiesto mi preocupación y mi profundo desacuerdo a que esta tendencia se vuelva masiva. Al doctor Helien le decimos también lo mismo. Doctor, sus investigaciones serán muy interesantes, pero ¿qué quiere que le diga? A mí sí me parece que el buen sexo hace que me vaya mejor en la vida. Vamos con un valsecito. Pobre Flor, la orquesta de Alfredo de Angelis y la voz de Carlos Dante y Martel. La mató el frío de un invierno cruel, ingratitud y dolor. Pobre flor, hoy es sepulcro y paz de mis ansias de pasión. ¿Por qué no vuelve más lo que amé con frenesí? Ay, que se han hecho los besos que con embeleso me diste a mí. Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para no volver, siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi último amor. Juramento vano de una boca ardiente con ponzoña y maldición. Pero el recuerdo grabado como una mortaja eterna sobre el alma mía triste la cubrió. Y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando al azar, con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar. El corazón que te amó. Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para no volver, siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi último amor. Juramento vano de una boca ardiente con ponzoña y maldición. Tengo el recuerdo grabado como una mortaja eterna sobre el alma mía triste la cubrió. Y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando al azar, con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar. El corazón que te amó. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. FM 106.3 512-1690 Radio Nauta. Para vos, gato, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, botón. ¿Me está escuchando? Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. En el rinconcito del scratch vamos a tratar de aprender un nombre que no tendríamos que borrar de la memoria. Pedro Anderején, abogado, uno de esos personajes nefastos que aprovechan siempre desde un bajo perfil el desconocimiento que la mayoría de la sociedad tiene sobre sus actividades y su ideología fascista. Este individuo es el que, escudándose tras la fachada de la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de los Derechos de la Familia, pomposo título tras el cual figura una ONG que administra un hogar supuestamente abrigo de mujeres violadas o embarazadas en situación de riesgo por sus condiciones económicas precarias. Este abogado, decíamos, fue el que quiso evitar el aborto de la mujer víctima de violación y de trata. Este abogado, cuyo nombrecito completo es Pedro Javier María Anderején, tiene además otros antecedentes en su cruzada cavernaria, ya que como socio de la Corporación de Abogados Católicos patrocinó el reclamo judicial para cerrar una exposición artística del escultor León Ferrari el año 2004, y en el 2009 persiguió con medidas cautelares a una pareja que buscaba contraer matrimonio por la ley igualitaria en la ciudad de Buenos Aires. Y para confirmar la ideología de este santurrón, en 1985, como secretario de la Cámara Federal de la Capital, formó parte de una maniobra que intentó anular los juicios contra los represores y asesinos Ramón J. Camps y Ovidio Richeri, que fracasó y terminó con la renuncia del militante Anderején a la Cámara. Como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. The Song of Silence, los sonidos del silencio, Simon Garfunkel. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Who said I, you do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echo the will of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered of silence. FM 106.3 Radionauta. Militante del movimiento patriótico revolucionario Quebracho, Fernando Esteche y Raúl El Boli Lescano, recibieron la confirmación por parte de la Cámara de Casación Penal de las condenas por 3 años y 8 meses y 3 años y 6 meses respectivamente, que tendrían que cumplir en una cárcel por haber atacado en el año 2007 un local partidario del entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sovich, sindicado en ese momento como autor ideológico de la muerte por asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. La misma Cámara también confirmó las penas de 3 años de ejecución condicional para Facundo Lafitte, Matías Lafitte, Tomás Lafitte, Joaquín Isasi, Osvaldo Lizano y Francisco da Silva. Recordemos que ya por esta misma causa Esteche y Lescano fueron detenidos y estuvieron presos 6 meses, y que tras una huelga de hambre que hicieron por casi 45 días, recuperaron la libertad. El hecho que originó la privación de la libertad de estos dos militantes ocurrió el 5 de abril del año 2007 en el barrio de Constitución, luego de la desmovilización de la protesta que numerosas organizaciones sociales convocaron para repudiar el crimen de Fuente Alba en un acto sobre Diagonal Norte. Desde acá expresamos nuestra solidaridad con los compañeros militantes de Quebracho condenados por protestar por un crimen, mientras su autor ideológico, el ex gobernador neuquino, Sovich, sigue libre y sin pasar por ningún juzgado. Vamos a escuchar una cumbia, Cumbia da Praia por la Academia da Berlinda, una cumbia en portugués. chamá-la para ir à praia, tomar uma breja no calor. Quando ela chega lá na areia, bota logo a canga pra deitar, pede pra passar bronzeador, eu fico sem poder me levantar. Ela tá ficando bronzeada, me deixando doido de amor. Quando eu chego e dou aquela olhada, ela recrimina o meu pudor. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Fazendo um belo dia, quero encontrar o meu amor. Eu vou chamá-la para ir à praia, tomar uma beija no calor. Quando ela chega lá na areia, bota logo a canga pra deitar, pede pra passar bronzeador, e fico sem poder me levantar. Ela tá ficando bronzeada, me deixando doido de amor. Quando eu chego e dou aquela olhada, ela recrimina o meu pudor. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no da a correr. Aguante los pibes. Prohibido cumbia. Últimamente, y por circunstancias diversas, paso los fines de semana en casa. Y claro, acostumbrado a despuntar el vicio cinéfilo, sobre todo en el horario nocturno, uno empieza a buscar opciones. Descartado los canales de aire porque nunca tienen una opción que valga la pena en cuanto a buen cine, felizmente la televisión por cable viene en nuestro SOS. Increíblemente, la oferta es bastante buena. Para muestra, este sábado pasaron El Bueno, El Malo y El Feo, un western emblemático con Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach. La deslumbrante 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Y como cierre, con Moño, Manhattan de Woody Allen, con la bella Marielle Hemingway en sus 20 rebosantes años, una Meryl Streep como siempre sobria, como aún en estos que eran sus comienzos como actriz, y haciendo un papel secundario, una de mis preferidas, Diane Keaton, una de esas mujeres interesantes más allá de los roles artísticos. Si le sumamos a Woody Allen en su papel de escritor desorientado, desamparadamente necesitado de contención femenina y supuestamente titubeante a la hora de describir a su ciudad preferida, New York, con esos diálogos incisivos e inteligentes, Manhattan era la película para cerrar un fin de semana agradablemente cinematográfico. Lógico que la propuesta tiene que incluir alguna picadita o una buena pizza con canilla libre, y además lo principal, una adecuada compañía para después comentar la película. ¿O usted qué se pensó? Y como si llueve es mejor, escuchamos a Rainy Night in Georgia. Una noche lluviosa en Georgia por Brock Benton. Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain falling, seems I hear your voice calling, it's alright. A rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia, it seems like it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. A rainy night in Georgia, such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life, and you just got to play the game. Place in a boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, it's hard to rest. I hold your picture to my chest, and I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. It's a rainy night in Georgia. I feel it's raining all over the world. Kinda lonely that, and it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people, and you feel that it was raining all over this man's world? You're talking about a rainy, rainy, rainy, rainy, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining over the world. Oh, I said now raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining. Radio Nauta FM 106.3. Ya nos estamos yendo. Vamos a un abrazo en la distancia, como siempre, a Coco, toda la familia. Pasamos sin agregar comentarios largos el 12 de octubre, Día de la Raza o de la Diversidad Cultural, como dicen ahora, en donde la cultura que obtuvo el Premio Nobel de la Paz, la europea, vino a estas tierras a conquistar y aniquilar con la violencia de las armas y de la religión los ancestrales culturas americanas, que eran mucho más ricas y más sabias espiritualmente, y aunque guerreras, como mandaba entonces la naturaleza del hombre, supieron construir sociedades mucho más justas y equitativas que las que trajeron los europeos. Me voy diciendo que me dio escozor la comparación de Milagro Sala con Evita cuando alguien, seguramente un exceso de optimismo, dijo que era la Evita Negra de Jujuy. Pronto, muy pronto, seguro aparecerá por algún lado el Perón Morocho. Lo que te perdiste, Hugo Moyano. Lo dejamos con la sobremesa de Chaplin. Hasta el lunes. Empezamos en Cuba, terminamos en Cuba. Omar Aportondo en la música, quizás, quizás, quizás. Hasta el lunes. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. A la playa yo quiero ir a bailar, porque el Nietzsche me invita a bailar. Oye, eso de ese Nietzsche, ¿qué cosa es, chica? Chica Omara, ese Nietzsche lo que quiere es llevarte a bailar a la playa. Pero Tete, es a ti. No, no, no, no, no, Omara, es a ti. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.